atención, por favor. Los de cola me la mandaron a llamar. Gatos exterminadores, pero nada van a lograr. Asociación de las ocho sonidas, por primera vez va a actuar. Ningún bigotudo felino